aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Muy buenos días, saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Party de la producción, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Qué novedades hay? ¿Qué novedades? Pues ahora sí que variadito, ¿verdad? De todo. De todo. Farmacia. Exactamente. Botica, ¿eh? Oye, sí, vaina. Pero pues ya sabes, por principio de cuentas, ¿Estás viendo nuestra ínclita imagen de televisión? No, todavía no. No, Jorge. Todavía. ¿Qué no, es que hay ahí algún, uno. No, les voy a decir a las personas del radio. Es que ahora con la lluvia. Ajá. Lo primero es ¿cómo se llama esa cosa que dijimos? Los hongos o los champiñones, pues no se comen. Uh-huh. Los hongos que encontramos que eran hermosísimos y todo, pero venenosos. Y ahora una flor que debe medir unos 15 centímetros de diámetro, que es una magnolia bellísima que forma parte de la pantalla escenográfica y que en cuanto esté la televisión puesta la verán ustedes. Uh-huh. Adelante, mi querida Betty. Oye, pues empezamos por doña Elbester, doña Perpetua y don Yunes, o empezamos por otra cosa. No, sí, yo creo que habría sí. que tomar sin que nosotros estemos capacitados por falta, sí, porque no han venido en estos días, están de vacaciones. Ajá. Nuestro grupo de reporteros para entrevistar a todos los que hacen posible la vida informativa de nuestro país, porque esto forma parte de la información cotidiana televisiva, y no cabe duda que hechos de esta naturaleza, como propiamente lo informo en el poema de hoy. Ajá. Entonces queda pues dicho que no tenemos reporteros pues para hacer el asunto. Ahora, uy, qué cosa. Pero sí podemos, evidentemente, sí. No hacer un diagnóstico, clarificar, pretender decir qué es lo que sucede en nuestro país. Nosotros provenimos y tenemos una cultura que tiene una inclinación y una proclividad muy buscada hacia la ignorancia. Es decir, también la ignorancia forma parte de la cultura, apúntale. Eso es demostrable de la manera siguiente: lo que ignoras forma parte de tu cultura. Eso es discutibilísimo, y ahora que lo estoy pensando, es mejor vivir en la ignorancia. Porque... yo no sé si sea mejor. No, obviamente. O preferimos no saber nada, aunque de hecho lo sabemos. La lógica indica que esto no puede aseverarse así. No es mejor vivir en la ignorancia, pero de facto, que en Jalapa se traduce como de hecho, la ignorancia, es decir, por ejemplo, Don Wenches, sí, que me dice ahorita, mire usted, va a llover, pero ¿cómo hasta las 11? Ay, ¿cómo sabe? Por eso te digo, no he oído el trueno viejo, no va a llover fuerte, nada más va a haber llovizna. Ajá. ¿No oye usted el gallo que cantó como a las 5:30? Si hubiera cantado como a las 4, pues, él tiene una cultura. Obviamente le digo, ¿qué sabe usted del Elbester y Yunes? No sabe. Ignora mucho. Tiene un núcleo de ignorancia política, pero un gran área, una gran área de cultura popular. Folclórica, folk, pueblo, clor, costumbre. ¿Me explico? Entonces, sí. De ahí puede uno deducirse que la ignorancia forma parte de su cultura. Evidentemente, él ignora de política y sabe mucho de climatología ranchera o del pueblo, lo que sea. Bueno, por decirte algo. Entonces, en México ha habido una proclividad por mantener al pueblo ignorante. Es falso, de toda falsedad, que la información sea completa, veraz, oportuna, comprometida con la verdad. La información no es así. Si así fuese, supiésemos vida, obra y milagros de todos los actores políticos que hay, sabríamos cuánto se gasta en el ISSSTE, de qué, cuánto fue en esto, cómo está verdadera y auténticamente un sindicato, quién lo dirige y por qué, dónde van las cuotas. ¿Lo sabes cuánto hay y todo? No, la verdad no. Y yo tampoco, la verdad no. El auditor superior de la, como que nos dice algo, pero ahí se queda. Por eso, que... pero la información es incompleta, sí, sesgada, tendenciosa, deshonesta. Deshonesta, obviamente, como por ejemplo cuando oí a uno de los integrantes de los conflictos actuales decir, y entonces un grupo de arquitectos, dígame el nombre. Y entonces el otro hace sus cuentas. Ajá. No, no puedo quemar esto, no puedo decir. Bueno, fíjate, X arquitecto. Ah, no, entonces te corto porque entonces no me dijiste todo. Y como mi inquietud natural a saber la verdad y la verdad completa, mi honestidad periodística me lleva, y como toda mi vida, la televisión mexicana ha informado total, completa, absoluta, verazmente, con honestidad, como yo soy el representante de la honestidad informativa, te corto. Eso se llama perversidad. Esas son fregaderas. Son fregaderas y son cinismos. Esa actitud, que me perdone quien haya sido, me contaron que así fue. Eso es cínico, falaz, mentiroso, de mala leche y convenenciero. Te voy a decir lo que sucede. Aquí alguien llega y me dice, oye, le voy a mentar su quién sabe qué decir. Espérate. ¿Cómo y por qué? ¿Y a quién? ¿Por qué? Porque somos dependientes en una urdimbre en la cual las reacciones no son previsibles. ¿Qué libertad de expresión y qué 8/4? ¿Me explico? Sí. Es decir, la libertad, es factible que haya una libertad de expresión en México en cuanto que no tiene repercusiones fehacientes, claro, porque es tapada y obnubilada por una verdadera, por un Niágara de publicidad. Sí, entonces, tu libertad termina cuando mis intereses comienzan. Claro. Uh-huh. Y mi libertad se mantiene en cuanto haya mucha más publicidad para taparla. Exactamente. En la época en que a mí me tocaba estar de joven y que no había esas... Vaya, que era otro el criterio propagandístico. O sea, oye, se acaba tu programa, me dice mi queridísimo amigo, el director... Dice, ni modo, Jorge, se tiene que acabar el programa. Yo no me voy hasta que no me digas por qué. Uh-huh. Y ya como andan las cosas, se pusieron un poco ásperas, dice, bueno, porque va a estorbar a las próximas candidaturas del licenciado que se va a lanzar y se puede colar algo que lo perjudique. Es decir, ahí en ese momento... un dicho podía perjudicar a un candidato o a un hombre de política. En la actualidad un dicho ya está previsto y se tomaron las prevenciones necesarias para que diga lo que diga, no pase ni nada. Fíjate, ¿me explico? Sí, Jorge. Entonces, ayer ya un poquito a la carrera decíamos que el caso... triste y lamentable para la honestidad de México es el hecho de que dos hombres de poder, dos entidades políticas de poder, bueno, hombre y mujer, en este caso, entren en un conflicto verdaderamente revelador. Uh-huh. ¿Qué revela? revelan características de la vida política mexicana. En ambas, dos, como diría Vicente Fox, sí, en sendos casos, la honestidad sufre. Porque instituciones como puede ser el ISSSTE, el Seguro Social, las instituciones bancarias, los defensores de las instituciones, de los derechohabientes, todas estas instituciones sí adolecen de un problema de corrupción grave, es decir, sufren por la corrupción, Vaya que sí, no hay medicinas, no hay camas, no hay... nosotros. Nada. Pero ellos no lo sufren. Ah, no, ellos no. No, el modus vivendi y el modus operandi de la vida política mexicana es corrupto. Esto no tiene vuelta de hoja. Y por el otro lado vemos que el sindicalismo también tiene, es decir, y cada uno tiene sus razones. Estaba yo oyendo una filípica que hizo un discurso, pero verdaderamente fuerte o catilinaria debe ser. Bueno, búscame filípica y catilinaria. Me parece que catilinaria, sí, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? Dice uno, dice hasta el otro. Que alguien que denuncie, hay que denunciarlo, meterlo al bote, tal y tal y tal. Esto por un lado se elogia y por el otro lado se hace una condena y una mentadita total para otro. Todo eso indica y es efecto de una corrupción. Ahora, la pregunta es que el gobierno puede cruzarse de brazos. Si se cruza de brazos, el gobierno es simplemente cómplice y está viendo dónde saca raja o dónde no resulta lesionado. Pero ya vimos, por ejemplo, es que ha habido casos recientemente en los cuales se pone de manifiesto la verdadera característica de nuestra vida política. Caso Hank Ron. ¿Qué sucedió? Finalmente nada. Pues lo sabíamos, lo entendíamos, sabíamos que existía, pero no se hace nada. Igual con esto, ¿no? Por eso te digo, en el caso Hank Ron, fíjate hasta dónde llegan las cosas. Hasta que hay una encendida acusación de un poder a otro poder. El poder ejecutivo, que si bien me acuerdo de la escuela, está representado por el presidente de la República, quien con indignación toma su dedo y señala de corrupción a un compañero, a un par, un igual, en el poder, al poder judicial. ¿Qué sucedió? Nada. Es como si en la Santísima Trinidad, todas las proporciones guardadas, uno de las tres personas le mencionara cosas a otra persona, el Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, se dijeran cosas entre sí, agresivas y denunciantes, y se sentaran a seguir gobernando. Aquí el presidente de la República dice, el poder fundamental es corrupto, lo señala con vehemencia, y sigue y se sientan disfrutando de su gloria. No puede ser. No puede ser. Nada más hicieron el pancho, Jorge. El pueblo está expectante. ¿Qué quiere decir? Con la mirada a la expectativa, esperando. A ver qué pasa. Pálido. Pero no pasa nada y el pueblo sigue doliente, que es lo peor. No pasa nada. Entonces, en este caso, en el que hay antecedentes en los cuales ha habido injerencia injerencia electoral, es la negación evidente. Todo esto son como diques que frenan la democracia. Por eso cuando los locutores, colegas, arman su pancho, arman su... ¿Verdad que nada más arman pancho si no pues pasa digo, nada? Arman su bronca. Y, pues arman sí, su no debate. Pasa nada. Oye, ¿cuánto de...? Oye, ¿y qué, sí. ¿y qué estuvo este...? ¿Y qué dijeron allá? Oye, ¿qué dice Roy? Mm. Oye, ¿qué dice Roy Campos? ¿Y qué dice la agencia de la señora Drucker? De las Heras. ¿Eh? María de las Heras. María de las Heras. No, ¿eras o no eras? Y de fulano de tal. ¿Y qué dijo? ¿Y cuánto? ¡Qué barbaridad! Ah. Oye, ¿y el pancho que hizo Andrés Manuel? ¡Qué bruto! El principal enemigo de Andrés Manuel es Andrés es Manuel. Andrés Manuel. Pobre, yo estoy muy enojado porque uno abre sus campañas. No. Uno abre su eso, no. Y luego la gente no lo aprecia. Sí, no, y los mismos, los del PRD, están atacando. Estoy muy enojado con la izquierda. ¿Hasta cuándo la izquierda mexicana va a recapacitar por su vanidad inconmensurable, por su tosudez, por sus y le mienta la madre porque a ellos les conviene, porque ellos son un mal, un mal, ¿cómo te voy a decir? Un mal cliente. Uh-huh. Si hay algo que no conviene a la televisión mexicana, es la izquierda. En el hipotético caso de que tuviésemos una seria, honesta, válida y bien ubicada. En el caso de que hubiese una izquierda así, uh-huh. No le conviene a la televisión. Encuentre usted y deduzca que cómo voy a estar destrozando mi futuro. Yo quiero que en el futuro venga alguien que me siga patrocinando, obvio, y saquen las diferencias que quieran. Es la lógica. Por eso no se puede poner la libertad de expresión en manos de la televisión mercantil. Uh-huh. Caracto. Digo caray, perdón. Sí. ¿Ya viste mi flor? Todavía no, Jorge, todavía no me sale aquí. A ver, voy a reiniciarla, a ver si ah, sí. Ah, es porque no, pero a ya ver. Estamos al aire, ¿no? Sí, ya, como pero... dicen en banderilla. Porque mira, una flor eso, tota, que parece... No, todavía no sale. Todavía no sale, a no, ver. No. No, pues a ver. Todavía a ver, póngalo no. En otra televisora de la televisora, en una de nuestras 10 computadoras, póngale en otra computadora, a ver. Adelante, Betty. Oye, pues Jorge, pues total, de que sabemos cosas que ya de antemano sabíamos de esta corrupción, sabíamos cómo han dañado a las instituciones que tanto protegen y que tanto dicen que hay que respetarlas cuando ellos mismos son las que las corrompen. Sabemos todo eso, Jorge, ¿y ahora qué hacemos? Esa es la pregunta, porque nunca pasa nada, ¿no? No, nunca pasa nada. Pues no. Lo dejan, no pasó nada. Ahora que sabemos esto del Vester, de Yunes, pues pues tampoco va a pasar nada. Hemos sabido mira, no de pasa desvíos. Nada y sí pasa. Ajá. Porque de nosotros... Porque muchos, no se fortalece la democracia. No, con no, esto, no, no, no se fortalece... No puedes, mira, no. No se puede fortalecer lo que no existe. Claro. Para que alguien sea fuerte o débil, necesita existir. Ajá. Uh-huh. Es una hipótesis, la hipótesis de la democracia en todo caso, es un punto de vista, Sí. No me tachen de pesimista. ¿Y entonces qué hacemos con pero, toda esta información? Pero, te voy a decir que sí ajá. pasa. Porque dentro de la del mecanismo del informativo que se despliega para nuestra cultura, hay personalidades que se fijan en la mente de muchos. Hubo votantes para Yunes en Veracruz, uh-huh. obvio. Sé de muchos de los sindicatos, en Veracruz me parece que menos, pero en otros lugares, que siguen con espíritu de lideresa a El Vester Gordillo. Uh-huh. Cuando descubren todo esto, dicen, no, pues una raya más al tigre, así era. No es cierto. Algo se lesiona, algo queda, y como la televisión sabe abrir heridas, pero no sabe restañarlas, apúntale. Ahí está. Uh-huh. Se quedan y son heridas que cierran en falso, y el mexicano se va volviendo pesimista. Y si no les gusta la palabra pesimista, se va desilusionando. Y ahora a ver, ¿qué declaración va a tener quien hace declaraciones para calmar la desilusión de decir, joder, van a meter al bote al criminal, no puede. van a acabar con los retenes, no pueden. Uh-huh. Van a acabar las víctimas colaterales, no. No se ha podido. Uh-huh. Las llamadas telefónicas de extorsión continúan. La luz del recibo viene por tres veces su valor. Agua no tengo. Agua no hay, a pesar de que están ahogando en Jalapa. Uh-huh. No hay agua y las calles están inundadas. Sí. Por decir algo. En el ISSSTE no va a haber medicinas ni camas, me van a dejar morir. Y se descubren los pleitos que hay. Sí. Por cantidades demenciales de dinero que yo, pueblo, nunca voy a ver. Y se prepara una mugrosa y pinchurrienta campaña futbolizada por 20.000 locutores enloquecidos que igual hablan del Chillarito que de la encuesta de Roy Campos y de Rubiel. Entonces, el mexicano tiene un punto de resistencia, se me hace, no es de mala leche lo que digo, que es como si agarraran una liga. Sí. Y tú de allá y yo de acá, y jálale. Están jalando demasiado de la liga. Adelante, Betty. Pues sí, en algún momento se tiene que romper, Jorge, porque pues no podemos vivir en el vacío o en los presuntos delitos o a lo mejor si mañana se acaban las muertes. Tiene que haber un límite. No podemos estar así siempre. Bueno, ¿o sí? Adelante, Betty. Oye, y el otro asunto, pues obviamente es todo lo resultante de estas elecciones y el blanco principal, el enemigo público número uno, Andrés Manuel López Obrador, que, pues bueno, es el principal culpable de la derrota de Alejandro Encinas, dicen muchos. Incluso Marcelo Ebrard dice que Encinas pues se equivocó al no ir en alianza, lo cual me preocupa mucho ese pensamiento de Marcelo Ebrard. Ya lo habíamos dicho, políticamente, pues a lo mejor una alianza se puede hacer lo que quiera, pero éticamente, ideológicamente, yo no comparto el asunto de las alianzas, Jorge. No, pero fíjate que... ¿O por dónde sería Marcelo Ebrard? Porque no lo entiendo. Aquí, nunca más que aquí, ¿sí?, es funcional el hecho de decir alianza para el poder. Una alianza para el poder está podrida de esencia. Ajá. Es como decir, unámonos para asaltar. Es decir, una alianza para el poder hecha por individuos cuya meta es conseguir a como dé lugar el poder, es tanto como una invitación al delito. Uh-huh. ¿Eh? Pero hay otras alianzas. Te juro, y tengo los testigos a quienes les dije, es necesario que en Veracruz haya una post-alianza. No hubo alianza. Ganó el candidato del PRI. Pero en aras de una especie de caballerosidad, invita a tu contrincante, invita a tu adversario, ya que hipotéticamente se tienen la misma finalidad, el bien del pueblo. Y en Veracruz va muy bien. Lo que hay en Veracruz es una post-alianza. No hubo una alianza previa. Pero todo es, hay muchas vertientes que se pueden hacer. Ahora, el hecho de que haya alianza con ignorancia cívica, eso se llama connubio, eso se llama unión de bandas, unión de cárteles. Unos quieren dinero, traficar con drogas o lo que tú quieres, o extorsiones o secuestros. Otros con el poder. Finalmente son pulsiones, sentimientos que tienen que ver con el delito. ¿Tú crees que cada vez que me doy cuenta se les nota? Hay que hacer algo. Vamos a pedirlo, que baje el recurso, que el Fonden, que las arañas, ¿sabes qué? Se les iluminan los ojos a muchos funcionarios cuando saben la cantidad de lana que van a bajar, término utilizado de una manera abarrotera, bajó el recurso, y cuando dicen recurso, abren los ojos y se frotan casi las manos. ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde? ¿En dónde? Por eso digo, es que el recurso sí. Es como, así como que llegó el maná, la bendición de Dios, llovió pan. Uh-huh. Es bíblico, ¿me entiendes? Uh-huh. Adelante, Betty. Y el recurso llega con las lluvias, ¿verdad? También. Llega lana. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Oye, todavía no sale la flor. Creo que no, algún problema. A ver, ahorita ya estamos reiniciando la máquina. Ah, muy reinicia bien. El país y toda la máquina. Bueno, ¿qué otra cosa por ahí pendiente hay, mi querida Betty? ¿Qué otra cosa, Jorge? Pues pues estamos enfrascados, parece que ya en todo lo que va a pasar en el 2012, ¿no? Porque incluso dicen que esto del Vester y de Yunes es un reacomodo, como aquellos de los cárteles, del crimen organizado, para ver quién va a quedar en dónde, a qué partido se va a apoyar y todo eso, ¿no? Qué mal que estemos viviendo un México en función a las elecciones, ¿no? Bueno, vamos a pensar en otro ángulo paralelo, pero ya no ubicado así, sino que aquí tendríamos que empezar un poco la manera como frenar, rectificar, dulcificar, amansar, pasarle la mano no a contrapelo, sino en la misma dirección del pelo de la república, de la cosa pública. ¿Cómo hacerle para tranquilizar todo y que esta rebatinga por el poder no se manifieste tan dolorosamente para el ciudadano? Había que plantársele frente a frente al presidente de la República y decir, a ver, presidente, aquí no hay cámaras de televisión, aquí no hay luz, cámara, acción, no. Fíjese que hay un montonal de gente. Tampoco hay chacoteo de, ¿me puedo fumar un cigarrito de marihuana, señor presidente? Y chacoteo. Uh-huh. No. Es simple y seriamente examinar que hay muchos mexicanos que estamos alarmados. Estamos alarmados porque no habíamos visto que se desbordara. Desbordar es hay una palabra muy bonita, siempre me gusta, pero no es por adornarme, sino porque así soy de medio, mamón. De grangolé es caerse estrepitosamente, sin orden, sin cuidado, de una manera atrabancada. Cuando hay un templete y todo está de grangolé, quizá. ¿Qué significa más o menos? Se lo cargó la se vino abajo de una manera estrepitosa. Eso es lo que yo intuyo que quiere decir ese verbo, ¿no? Tú te de grangole, todo se lo cargó. Ya sé cómo decir cuando. Se lo cargó, se cayó de una manera, con ruido, con estrépito y en desorden, se cayó. Se lo llevó. Bueno, eso es lo que muchos de nosotros estamos viendo que sucede. Sobre todo, la alarma no nace de un espíritu pesimista, ni de mala leche, ni catastrofista, ni nada, sino de la incidencia. Si a mí me duele un pie o no, una uña, qué bueno. Pero si también me duele la rodilla, coño. Oye, si también me duele la cadera, joder, qué barbaridad. Oye, y si siento que del lado derecho, abajo de las costillas, coño, el hígado. Oye, y si siento que también aquí en medio, uño, el esófago. Y si la presión, es que son 8 cosas. Uh-huh. Y ojalá fueran 8 en México. Son más. Sí. Es una patología en diferentes ángulos. Y qué pena que me toque decir eso. porque no crean ustedes, a mí me da pena que digan, oye, qué viejo pesimista, podía ser un viejo alegre. Soy alegre, pero eso no quiere decir que no se tenga cierta objetividad para decir, en esta madre no caminas, y en esta otra tampoco. Porque si tú ves sindicalismo, instituciones como el ISSSTE, guarderías, Instituto Nacional de Migración. Todo. El campo. Pero digo, padre, todo, la educación. Entonces, todo eso hace que se forme un fruncimiento del ceño. Sí. Caray, se llama ceño, ¿verdad? Sí, sí. Digo, oye, ¿qué pasa? Pero mientras hagamos un debate para chacotear... En la tele, que finalmente lo va a interpretar el locutor según la estación que le corresponda. Hoy en la mañana, por cierto, ya van dos veces que lo veo, y aprovecho para saludar a Juan Ruiz Gili. No se oye mi maldita televisión porque la dejaron mal, ¿verdad? Entonces el audio estaba saturado y no se escucha bien. Pero no hay necesidad. Me fue de mucha utilidad porque durante, ¿qué serían? Unos 5 minutos, 6, quizá. Más de 4, desde luego. Empecé a ver toda una secuencia del proceso de cómo usted puede tomar drogas. ¿Otra vez lo pasaron? Sí, ¿te acuerdas que hace como un año otra vez? Esta es una nueva versión. Ese cómo puede tomar drogas se repitió porque la muchacha que ponía los ojos en blanco la vi como 3 veces, lo cual quiere decir que hacen un loop. ¿Qué quiere decir loop en inglés? ¿Rueda? No sé. Me parece que quiere decir rueda, círculo. Sí. Me parece que es círculo. Entonces ponen la película en círculo y la vuelven a pasar y a pasar. Miren, vi y me informé, bueno, no me informé, pero intuí, pues no soy güey, cómo se hierve la droga, cómo se diluye una pastilla con fuego abajo de una cuchara, unas gotitas que se le ponen, cómo se inyectan, el efecto que hace el placer de la droga. A mí no me pasa nada, quiero suponer. Bueno, sí me pasa, pues que lo estoy diciendo. Pero ya no, y si lo repito es porque apelo al buen juicio y criterio de mis colegas, porque yo creo que si atrás de eso dicen hay que combatir y que la fregada y que sabe qué, pero por un lado están combatiendo y por otro lado están enseñando. Eso es, yo creo que es el peligro que tenemos que ver en la comunicación y en el homo viden. ¿Lo ves? Y te dan la lección, y lo que dicen es que no lo hagas. Pero lo que ves... Es todo lo contrario. Es justamente están enseñando cómo. A ver que haya alguien específico, ahora, si ocasionalmente algún día puedo hacer... Oye, el defensor del televidente que salga a decir algo. Ahí está. Es un señor muy amable. ¿Sí? Sí. Me escribió, yo le escribí. Ajá. Pero si tengo programa algún día, señor defensor del televidente, lo invito a usted y entonces usted dirá lo que tenga, lo que opere ante esa duda. Sí. Bueno, ¿ya estás viendo? Ya, qué bonita flor, Jorge. Oye, pero ¿de qué tamaño es? ¿Tamaño real? Porque aquí como que está en un acercamiento y la estoy viendo muy grande. Del tamaño de mi mano, mira. ¿Ya viste mi mano? No, a ver. Sí. Ahí está ya. Ahí está, del tamaño de mi mano extendida, claro. El tamaño de mi mano. Es una magnolia, pero con la humedad hermosísima que hay aquí, la magnolia que tiene propiedades curativas. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo para quienes tienen una problemática de parálisis facial, pero no sé exactamente cómo es, pero si alguien... se informa. Ahora con el internet se puede muy bien informarse de todo eso. Son flores muy bellas. Sí, está hermosa. Sí, muy, muy, ¿cómo te voy a decir? Da mucho gusto verlas y todo. Ahí me guardas una. Ahí te guardo una, ¿eh? Bueno, no. Adelante, mi querida Betty. Oye, aquí nos dicen, saludos, felicitaciones por su excelente programa, el mejor de todo el cuadrante. Sí. Saludos a todos. Dice, buenos días, señor Saldaña y Betty. La prensa al servicio del billete que le pide a los políticos congruencia, hoy tachan de culpable a Encinas y a Andrés Manuel López Obrador por la congruencia que han tenido a las no alianzas. No, si la televisión fuera sincera, ajá, no estuviera lamentándose, porque yo he oído que es el sumo, hoy voy a dedicar mi notipoema a esto, el sumum de la perversidad es el hecho de decir, ay, fíjate, qué pena, pero estos se lo merecen porque tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Uh-huh. Como que lamentan que Encinas haya sido derrotado en el no digo que triunfó, porque hay triunfos que avergüenzan. Uh-huh. Ahora, en México no queda otra. Hay que competir a unas sabiendas de la corrupción imperante. Ahora, lo que indica en Encinas es que tiene menos bagaje, menos impulso y menos potencia en la corrupción. Es obviamente menos corrupto. En la democracia mexicana sí se puede sacar una conclusión verdaderamente válida. Pierde el menos corrupto. Apúntale. En la democracia mexicana pierde el menos corrupto. Uh-huh. La lógica indica que gana el más. Ah, pues sí. Como el filósofo de Güemes. ¿Es filosofía de Güemes? Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Fíjate, Jorge, que varios de nuestros compañeros aquí, ingenieros, pues tienen que salir continuamente de la ciudad y obviamente se transportan a veces en taxi. Ayer, pues me dijeron que un taxista, Francisco Vera, escucha mucho nuestro programa y les pidió a ellos, a aquí nuestros compañeros de ABC, que por favor le mandáramos un saludo. Estamos con mucho gusto. ¿Cómo se llama? Francisco Vera. Gracias, Francisco, muy amable. Muchísimas gracias mucho por escucharnos. Mucho ánimo para la chamba. Adelante. Oye, Jorge, pues yo insisto en esta situación de que le están echando la culpa a Andrés Manuel. Y mira, no lo dudo. Yo creo que sin duda tiene que replantearse, así como lo hemos dicho con Calderón, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Mira, yo te voy a decir... Pero déjame decirte, ¿por qué Marcelo Ebrard sale a decir que la regó Encinas en esto de las alianzas? No me queda claro, e insisto, ¿por qué? A mí tampoco me queda claro, para el efecto es lo mismo, es decir, pudo haberse aliado, no pudo no haberse aliado, en otros lugares se aliaron y ganaron, pero la democracia mexicana, apoyada en alianzas, y las alianzas son la negación de la democracia, ajá, obviamente, si lo ves así. Sí. Porque obligas a alguien a renunciar a su hipotética ideología. En México, uh-huh, la democracia no es cuestión de ideologías, sino de publicidad. En México, la democracia no es cuestión de ideologías, sino de publicidad. Uh-huh. Entonces, descártalo. Dile, culpable o no culpable, el PRD culpable o no culpable, ahorita conviene, preparándose para las próximas elecciones, degradar hasta donde sea posible todo lo que huela a PRD. Yo lo sé, pero ¿por qué Marcelo lo hace? Bueno, espérate. Ajá. Las alianzas, sí, la vanidad, el egoísmo, el egocentrismo, la división, Marcelo, Encinas, todo es válido. El hecho de que si Marcelo dice la señora Ruth Zabaleta, ah, no, perdón, ella no es del PRD, ella no es de la izquierda, es de la derecha, obvio. La señora Beatriz de Piedra, no, Beatriz, ¿cómo se llama Beatriz? Paredes. ¿Beatriz Paredes? Sí. No. ¿Sí? No, Rosario. Ah, esa es Rosario Ibarra de Piedra. Rosario, no, tampoco es de Piedra, es una señora respetabilísima. La otra, Rosario. Rosario Robles. Rosario Robles. Todo James Contl-Polensky. Todo es válido. Y todo lo van a aprovechar los locutores como usted para denostar, degradar, ningunear, jorobar al PRD para que llegue maniatado. Es decir, yo creo firmemente que lanzarse y también puede revertírselos, porque, por ejemplo, si tú ves a dos hombres, o un hombre y una mujer del sistema, como pueden ser la maestra Elbester y el licenciado Yunes, uh-huh. Oye, director del ISSSTE, candidato a Veracruz, la líder eterna de los trabajadores, de la educación en México. Estás hablando de núcleos de poder muy sólidos. Sí. Y finalmente entra en un conflicto delictivo, de juzgado, de barandilla, de acusaciones terribles. Esto indica que algo se está pudriendo o algo no está funcionando. Pero en el caso del PRD, lo que tú quieras y mandes y digas, Todo, válido o no válido, está mal. Es necesario, claro, que se utilice por los medios de comunicación para romperle la estructura. Uh-huh. Pues dicho, uh-huh, yo lo digo de esa manera elegante, ellos en la mesa de producción TV gubernamental, sí, lo dicen de otra manera, hay que romper la madre, todo es válido. ¿Te explico? Sí. El señor León de Milpalta dice, señor Saldaña, Betty, lo de Gordillo y Yunes es un distractor por las reformas que están por aprobar. Saludos al programa. Enrique Batista de Coyoacán dice, ustedes tampoco hacen nada. Presenten una denuncia al IFE. Usted, señor Saldaña, habla mucho, pero no toma acción. No, si lo que pasa es decir, lánzate como el güey, lánzate como el Borras y que los golpes se los den a ti. Y yo me quedo como en el Twitter, desde la incógnita, pues hacia toda madre. A ver, vamos. ¿Verdad? Ahí está la onda, ¿no? Sí, es hasta relativamente fácil. Pues ya ven ustedes, la norma de los locutores es decir, ah, no, si no me dices la verdad, te corto. Uy, no. Entonces, ahora yo también digo así, ah, no, si no vienes conmigo a denunciar, no voy. Estoy defendiendo. Adelante. Oye, la señora Magda de Catepec dice, ¿para qué se hacen las elecciones, señor Saldaña, si siempre nos andan engañando? Permítame usted, se hacen para darle legalidad a la determinación previamente tomada, dicho de una manera así con subterfugios, ¿verdad? Sí, el notipoema. ¿Quieres que te diga el notipoema? Sí, ya. Dice así: a veces pienso que llegó la hora de una explosión total, incontrolable. Nada parece una verdad palpable. La situación cada mañana empeora. Sor Juana dijo en tiempos del barroco que el hombre es temeroso, tiene miedo de sus creaciones y de sus enredos. Tiene miedo al fantasma y a su coco. Todo tiene en política un reverso. Todos persiguen sueldo y usufructo. La meta es el poder del universo. En este mare magnum tan disperso, es claro que no basta ser corrupto. También es necesario ser perverso. Ahí rimaban otras cosas, ¿verdad? También. Sí, sí, no basta que seas maravilloso. No basta que seas malo, también hay que ser peor. Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.